Sé que hay motivos para dejarme, solo te pido, no me compares. Es que he dejado todos mis planes y hoy solo quiero enamorarme. Es que yo quiero sentir mi corazón latir. Seguro de perder.